Muy buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. En este estudio de la Radio Libre de la zona norte de Madrid. En este estudio de Radio Utopía. Una serie de personas, cuatro hombres, ultiman sus apuntes, miran sus libros, abren latas de cerveza. Para hablar esta tarde aquí de Charles Bukowski, el icono de los iconoclastas. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás, solo quiero amar. Seguramente mucha de nuestra audiencia. De hecho, tenemos constancia de gente incluso adicta a este tipo de programas. Recordarán algunos programas que hemos hecho con algunos amigos, entre ellos, uno de ellos está aquí, sobre Jaime Gil, de Viedma, sobre Goiti Solo, Cavafis, Cernuda, algún otro, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. También hicimos uno de Cernuda. Y ahí está. Y estuvo Cristóbal. Cristóbal ha venido. Los demás no se han atrevido. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Crespo, Diego. Buenas tardes a la audiencia y un saludo a la afición, como no podía ser de otra manera. Y efectivamente iba a presentar a Diego, que es el nuevo, ¿no? En este caso, nuevo, porque sí. Crespo sí ha venido algunas otras veces, ¿no? Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido, estás? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y Crespo, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, que viene en un estado bastante bukowskiano, ¿no? Se bueno, podría decir. Es que ayer fue la noche de San Juan y claro, pues ya sabes lo que pasa. Y bueno, yo antes de, si os parece, para ir entrando un poco en materia, voy a presentaros un autorretrato que se hace Bukowski, ¿no? Del mismo, y que dice lo siguiente. Como cualquiera podrá decirles, no soy un hombre agradable. No conozco esa palabra. Siempre admiré al villano, al fuera de la ley, al hijo de puta. No aguanto al típico nene bien afeitado, de corbata y buen trabajo. Me gustan los hombres desesperados, hombres de dientes rotos y mentes rotas y destinos rotos. Me interesan. Están llenos de sorpresas y explosiones. También me gustan las mujeres viles, las putas borrachas con las medias caídas y arrugadas y las caras pringosas de maquillaje barato. Me interesan más los pervertidos que los santos. Me siento a gusto entre los marginales, porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, ni las religiones, ni las reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad. Adelante, compañeros. Tenéis micrófonos abiertos. Bueno, la verdad es que yo creo que lo que dice el poema es un hilo conductor con el alma de los anteriores poetas que hemos tratado aquí, que es más o menos algo así como la desesperación o la ruina o la destrucción, porque hay que reconocer que los otros poetas que hemos hablado aquí más o menos también tienen ese tipo de alma y de deseo, ¿no? De malditismo, podría ser la palabra más técnica. Hablábamos un poquito antes de entrar aquí, ¿no? De que aquellos que han recibido una pésima educación han dado, hemos tenido la suerte, ¿no? Egoístamente visto, de tenerles como escritores, ¿no? Como autores. Quizás el caso es de lo de Bukowski, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Bukowski, pues yo veo que la, digamos, su biografía es, vamos, no es que sea una influencia clara de su poesía, sino que de alguna manera pues es su poesía, ¿no? Que es su vida. Y en su caso, pues bueno, es claro, años 30, en Estados Unidos, una familia de, pues, de clase baja, con un padre obsesionado por la apariencia, que cuando pierde su trabajo sigue saliendo cada mañana, se sube en el coche y se marcha del barrio, pues para que los vecinos, que como dice Bukowski, los padres de los demás que estaban en paro se quedaban en su casa, y estaban allí, pero mi padre se iba, pues para que pareciera que, o sea, una persona muy preocupada por la apariencia, tanto es así que le mandó a un colegio pijo, le hacía caminar, pues no sé si 5 millas todos los días para ir a un colegio, y como dice él, lo único que veía eran los niños ricos en sus cupés llevándose a las rubias, y yo pues era como una persona anónima allí, ¿no? Claro, yo creo que en lo que hemos leído antes ya se apuntaban algunos. Esto realmente no es un autorretrato de él, ¿no? Sino de un personaje literario, que es un poco el trasunto personal de él, pero ya se apuntaba en la última frase: no me gusta ser modelado por la sociedad, ¿no? Yo creo que Bukowski lo que puede representar un poco es la disidencia ante el sueño americano, ¿no? Es decir, la comunidad, la unanimidad, lo políticamente correcto, el espíritu colectivo norteamericano, ¿no? Sí. O sea, a todo esto Bukowski se niega, y esa es la esencia de su persona, en el fondo. Sí, pero yo creo que, es, también esa negación a él le viene de una primera, que es la que se le impone. Quiero decir, soy pobre. Voy a un colegio de ricos, luego encima, pues bueno, tengo un padre que me da palizas sistemáticamente, que pega a su madre, que cuenta que cuando era pequeño tampoco le dejaba salir porque el padre decía que la gente del barrio, que los chicos del barrio, que todo, que era mala gente, que no se relacionara con ellos. O sea, es un tipo, digamos, que es empujado literalmente, pues primero por su núcleo, ¿no? Por su núcleo familiar, por su familia, y luego, bueno, pues por la sociedad. Esa idea del padre de mandarle a un colegio pijo, a un colegio de niños ricos, pues quiero decir, a él le aísla aún más, quizá. Aparte de que él había nacido en Alemania y sí, tenía, parece ser, cuando llegó al colegio en Estados Unidos a los 5 años, algo de acento alemán. Uh-huh. Y los niños, los compañeritos, se reían. Claro, entonces son elementos que van forjando un determinado tipo de personalidad, ¿no? Eso es. Adelante. No, y si además añadimos el grave problema que tuvo de acné, ¿no? Que tenía la cara y el pecho y la espalda llenos absolutamente de granos purulentos, y un tratamiento que le llevaron a cabo a base de sajar esos granos para que saliera el pus, cosa que le dejó la cara y el cuerpo totalmente marcado, ¿no? De hoyos y de... Y de bultos y demás, claro, no era un chico atractivo tampoco, ¿no? Para las nenas de entonces. Entonces todo esto, claro, hace que él se encierre en primer lugar en la bebida y en la literatura, ¿no? Él contaba que cuando descubrió el vino le pareció una cosa maravillosa, que no sabía cómo demonios no lo había descubierto antes, y que le pasó exactamente igual cuando descubrió la literatura, ¿no? Los grandes autores que él solía leer. Se pasaba horas y horas en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, de la que era socio. Y que tiene un poema de la biblioteca, sí, cuando se quema o algo así, que por ahí anda, sí, sí, anda ese poema. Perdona, sí. No, eso, y bueno, pues se pasaba ahí las horas, claro, no tenía una casa a la que volver, entonces se pasaba las horas muertas ahí entre... Hay que decir también que las bibliotecas públicas entonces eran también un lugar de refugio de muchos vagabundos. Estamos hablando de unos años difíciles en la historia de Estados Unidos y del mundo. Y él decía que la única diferencia entre los vagabundos y él era que él tenía carné de la biblioteca, sacaba libros y los devolvía, mientras que los vagabundos iban ahí a pasar el rato nada más, ¿no? Podemos apuntar también, ¿no?, fecha de nacimiento y de muerte, en 1920-1994, ¿no? Por sí, las fechas que hablabas de la época histórica. Uh-huh. Bueno, yo simplemente decir que aparte, efectivamente, de los condicionantes psicológicos que pudieran haber, que me gustaría, pues que yo creo, simplemente por tener una conversación, que yo creo que para él el alcohol, más que se encierra en el alcohol, yo creo que se abre con el alcohol. O sea, se abre con el sexo, se abre a la vida. Es decir, es un puente que les surge y se aferra a él hasta el final. Y quizás gracias a él sobrevive, porque efectivamente las condiciones, no ya psicológicas, que son evidentes, sino también socioeconómicos. Estamos hablando de los hijos de la Grande Depresión, los años 30 y 40, con la Guerra Mundial. Entonces, lo entiendo tanto, ¿no? Esa forma de ver cómo el corazón late de otra forma con el alcohol, que yo creo que le impulsa a escribir, a vivir. Pues, pues serían ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de los condicionantes psicológicos, socioeconómicos, claro, también. Materiales, sociales, sí. Claro. Sí, sí, sí. Yo tengo, fijaos, aquí un libro, ¿no? Que es una especie de biografía, ¿no? Es un libro para principiantes y tal, pero está bastante bien. Se llama así, Bukowski para principiantes, ¿no? Voy a leer una cosa, hablando del padre y luego hablando del hijo, que yo creo que nos va a dar muy bien idea de quién era Bukowski y por qué era así, ¿no? Henry Bukowski, el padre, creía en la viabilidad del sueño americano, ¿no? Cumplía eficientemente con su trabajo, estaba bien casado con una mujer como Dios manda, tenía una casa con un jardín propio, paseaba los domingos, no bebía alcohol, pagaba sus impuestos, se jactaba en público de ser un buen ciudadano y estaba orgulloso de haber sido soldado, ¿no? Charles Bukowski, su hijo, el de quien hablamos hoy aquí, se empeñó durante medio siglo en hacer lo contrario. Fue pésimo empleado cuando tuvo trabajo, se casó y se separó de varias mujeres. Solo al final tuvo una casa con jardín, bebió miles de litros, evadió impuestos, dejó claro su desprecio por los buenos ciudadanos, nunca se puso el uniforme del ejército, aunque muchos de sus conocidos fueron voluntariamente a combatir en la Segunda Guerra, ¿no?, Mundial. Mm-hmm. Adelante. Sí. Ahí me he quedado. Es que iba a enganchar una cosa, pero me estaba aquí leyendo y me he enganchado. Pero bueno, tengo por aquí un poema sobre su viejo, sobre su padre. Que bueno, en este sentido, digamos que. Fíjate ahí, Diego, un poquito sí, perdón, al micro, ¿vale? Digamos que busca. Este es el único poema que yo he leído en el que hay algo un poco próximo, digamos, a su padre, ¿no? El poema se titula Mi viejo. Con 16 años, durante la depresión, llegaba a casa borracho y toda mi ropa, pantalones cortos, camisas, calcetines, la maleta y muchas hojas con mis relatos estaban desperdigadas por el césped de la entrada y toda la calle. Mi madre solía esperarme detrás de un árbol. Henry, Henry, no entres, te va a matar, ha leído tus cuentos. Puedo darle de hostias. Henry, por favor, coge esto y búscate una habitación. Pero él temía que yo no terminara la secundaria, así que acababa volviendo. Una tarde entró con uno de mis relatos en la mano, que nunca le había dado a leer, y dijo, este es un gran relato. Yo dije, vale. Y él me lo pasó y lo leí. Era la historia de un hombre rico que se había peleado con su mujer y había salido de noche a tomarse un café, y observaba la camarera y las cucarachas y los tenedores y los saleros y los pimientos y el cartel de neón en la ventana, y luego volvía a su establo para ver y tocar a su caballo favorito. De repente, lo coceaba en la cabeza y lo mataba. De algún modo, el relato tenía sentido para él, aunque cuando lo había escrito yo no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo. Así que le dije, vale, viejo, te lo regalo. Y él lo cogió y salió y cerró la puerta. Supongo que fue lo más cerca que estuvimos nunca. Es muy interesante, ¿eh? Me interesa la parte de los finales de Bukowski, ¿no? Son maravillosos. Una de sus genialidades, ¿no? Maravillosos. Normalmente los últimos 3-4 versos te dan con el hacha. Es impresionante. Yo es que estoy pensando también en los últimos versos por ahí de un poema que no sé cuál es, que está en el bar ahí con otros desgraciados y bebiendo cerveza y tal, y a veces se pegaban, a veces no sé qué. Bueno, más o menos convivían ahí de aquella manera, pero había uno por allí que debía ser ya un tremendo hijo de puta, y siempre cuando se iba le decía, hey, Jun, algo así, tú no vales para nada, y tú recuerda que tú sí que no vales para nada. O sea, debía tener son los últimos versos, son esos, ¿no? Que le recordaban que era un absoluto inútil. Sí. Y yo me quedo con los últimos versos, ¿eh? Sí, porque hay muchas veces que los poemas, de alguna manera, podría haber escrito un cuento. Tiene poemas también, algunos sí, que son muy largos. Son muy narrativos. Y al final, en esos últimos versos, muchas veces es donde yo creo que le da a lo mejor el pum, ese toque final mucho más poético, sí, y en el que a lo mejor, pues, la idea que quería ir contando, ¿no?, en su narración, en ese poema narrativo, pues al final ahí, pum, te lo deja, ¿no? Bueno, los... Sí, sí, perdona, Diego. Bueno, que buscaremos algún poema con uno de estos finales. Este Boeleros no tiene un final así tan clarísimamente hachazo, ¿no? Pero sí, sí es interesante, ¿no? Me parece uno de los poemas que me interesan de este autor. Se llama Metamorfosis y nos... Bueno, ahora comentaremos. Por cierto, hay que decir que ninguna mayúscula, que ninguna mayúscula siquiera en los títulos, contra la tradición, ¿no?, anglosajona, de que todos los versos, incluyendo los que no son principio oración, ¿no?, van en mayúscula. Bueno, y que ahí vemos también ese espíritu un poco transgresor, ¿no?, en todos los sentidos de Bukowski, ¿no? Metamorfosis. Una novia vino a casa, me fabricó una cama, fregó y enceró el suelo de la cocina, restregó las paredes, pasó la aspiradora, limpió el váter, la bañera, fregó el suelo del baño y me cortó las uñas de los pies y el pelo. Después, todo el mismo día, vino el fontanero y reparó el grifo de la cocina y el váter, y el técnico del gas reparó el calentador, y el técnico del teléfono reparó el teléfono. Ahora estoy aquí rodeado de toda esta perfección. Reina la calma. He roto con mis tres novias. Me sentía mejor cuando estaba todo en desorden. Me va a llevar unos meses volver a la normalidad. No encuentro ni una cucaracha con la que departir. He perdido el ritmo. No puedo dormir. No puedo comer. Me han desposeído de mi mugre, ¿no? Ese gusto, ¿no?, también por la suciedad. También como símbolo un poco, ¿no?, de todo lo contrario a lo que se supone que tiene que ser un buen ciudadano. Claro, es que ¿no? Tener la casa limpia, las condiciones higiénicas, tal, este tipo echa de menos las cucarachas con las que hablaba y tal. Sí, sí, sí. No, es que me interesa eso que has dicho, porque yo cuando empecé alguna vez a conocer a Bukowski, reconozco que no me hacía demasiada gracia, ¿no? Pues el rollo tacos, follar, bebida y tal, pues bien, ¿no? Porque tampoco es una... ¿no? Pero luego, analizando esto, me interesa el perdedor, ¿no?, que es Bukowski y lo que quiere representar con ello. Es decir, la sociedad norteamericana es la sociedad del éxito. La persecución del éxito a toda costa, ¿no? El hombre hecho a sí mismo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y Bukowski, o sea, se rebela absolutamente contra ese modelo, ¿no? Y sin embargo termina siendo eso. Y termina siendo eso, pero bueno, sin corromperse. Ya. Sí, sí, no, es lo más curioso de todo. Pero ¿no? Termina siendo eso, pero no, o sea, no queriéndolo, no buscándolo, sino porque él sencillamente quería escribir. Sí, pero es irónico, sí, ¿no? También que los últimos años de su vida disfrutó de cierto éxito, ¿no? Bueno, tenía una casa con jardín al final, claro, y todo, claro, esto, ¿no? Sí. Quiero decir que, bueno, que no deja de ser irónico que, huyendo de justamente eso, acabará viviendo de una forma... Bueno, sí, cercana también, a ese sueño americano, ¿no? ¿Qué palabra, como de clase media, pues una vida, sí, tranquila, una palabra con su casa, por ahí, tal, así como... Eso yo creo que es material de sus últimos poemas, y claro, sí, y de alguna manera, es que, bueno, lo leí el otro día, ¿no?, preparando el programa, pues hemos leído mucho, ¿no?, y decía como que, bueno, que se le acusa, ¿no?, de que los poemas que escribía ya, pues imagino en los 80, ¿no?, por ahí... Uh-huh. Cuando ya, como dice, ya no tenía su escarabajo, sino que tenía el BMW y todo esto. Uh-huh. Y dice, bueno, claro, yo ya no vivo, no estoy viviendo la vida que llevaba antes, pero bueno, de alguna manera eso lo tengo aquí y bueno, y lo saco en los poemas. O sea, obviamente no es lo mismo, me imagino, escribirlo cuando llegas en tu BMW del hipódromo donde te has apostado $200, que cuando ibas y apostabas 10 pavos y volvías andando, pues porque no tenías dinero, ¿no? No tenías ni siquiera coche. Claro. Pero bueno, dice, bueno, todo ese material, al fin y al cabo, es su vida, ¿no? Su experiencia que... Sí, hombre, claro, yo creo que la obra maestra de Bukowski es su vida, ¿no? También un poco. Es dura, pero literariamente sí. Es una vida súper interesante. Claro, es la base, ¿no? Es el material con el que claro, escribe. Claro, es la materia prima de la que escribe. Es más conocido Bukowski como persona que como escritor, o sea, o su obra, ¿no? Claro, yo por ejemplo, cuando estabas hablando de esto ya en la época madura, que es como lo dicen, ¿no? Ya con 50, 60, parece ser que le iban a un programa de con a hablar de su poesía, ¿no? Pues como si estuviera aquí, pero con la diferencia en que en vez de estar driver y tal, pues había una entrevistadora que estaba más buena que el pan, no sé qué, las tetas, y el tío como empezó a tocarle las tetas, no sé qué, y acababa hostias allí, y le tuvieron que echar, tuvo que pagar una multa. En Francia, porque le invitaron a un programa, no recuerdo cómo se llamaba, y le empezó a tocar las piernas a una invitada. Final salió él, sin quitarse el pinganillo ni nada, salió él. Tambaleándose. Parece que él tuvo que detener los de seguridad, en fin. Sí, sí, está por ahí, porque yo creo que está por ahí. Internet se puede ver el vídeo. Luego nos escandalizamos de que Fernando Arrabal montara aquel número en el programa de Gilipollas de Sánchez Dragó, ¿no? Exactamente. Es un principiante. Aficionado. Bueno, pues yo sigo un poquitín que tú has leído antes, este que leía de la autorretrato, y efectivamente él es así, pero también él es claro y convincente acerca de la percepción que tiene sobre los demás. Porque tú hablas de que desdeña a aquel que va con corbata o bien afeitado y demás. Uh-huh. Pero tiene un poema. Un desperdicio. A menudo la gente se lamenta de que no ha hecho nada con su vida y luego espera a que alguien le diga que no es así. Mira, has hecho esto y has hecho aquello y eso ya es algo. ¿Lo crees de verdad? Claro. Pero estaban en lo cierto. No habían hecho nada. No habían demostrado ningún coraje, ninguna inventiva. Hicieron lo que se les adiestró para hacer. Hicieron lo que se les dijo que hicieran. No poseían resistencia alguna, ninguna idea propia. Los vapulearon de aquí para allá y fueron obedientemente. No tuvieron corazón. Se condujeron con cobardía. Llevaron una vida apestosa. Volvieron la vida apestosa. Y ahora quieren que se les diga que no fracasaron. Ya los has visto. Están por todas partes. Los faltos de espíritu. La cuadrilla de los muertos en vida. Ser amable. Mentirles, decirles lo que quieren oír, decirles cualquier cosa que quieren oír, gente con arrojo los convirtió en lo que son. Si me preguntan, les diré lo que no quieren oír. Es mejor que los mantengas lejos de mí o que les digas que soy un tipo cruel. Es mejor que te hagan confidencias a ti. Quiero librarme de esto. Es un poema para mí, sin que realmente que me emocione. Es que efectivamente él no solamente piensa eso de su propia vida, que es que piensa de la de los demás, como no puede ser de otra manera, claro, porque tantas vidas perdidas, malogradas, y que al final, bueno, parece que todo el mundo quiere que les digan, no, has hecho esto bien, has hecho el otro, cuando no han hecho nada y han vuelto, volvieron la vida apestosa, ¿no? Entonces él, que se niega a tener que mentir, entrar en ese juego, y dice, mira, mejor es, como dice al final, sácame de aquí, o algo, quiero librarme de esto, ¿no? Lleva un poco en relación con el poema que tú habías leído, ¿no? De no quiero a esos que van afeitados. Sí. De todos modos, una cosa, Cristóbal, ¿no? Y bueno, lo digo a todos, me parece dificilísimo. Aquí ya hemos traído hoy diferentes libros de poesía de Bukowski. Me parece dificilísimo conocer la obra de Bukowski, ¿no? O sea, coges otros poetas que tienen menos obra o poemas más breves y, hombre. Pero es que esto es complicado, ¿eh? Porque son, yo tengo aquí un libro de 700 páginas y es de los más finos que tenemos. Sí. No, el más fino es este que he traído. Escribía. Los Madrigales de la Pensión. Escribía, creo que es el más breve. Claro, y por lo visto, de su obra está publicado una tercera parte. Sí, sí. Sí. Bueno, es que a este programa hay que venir con antologías, pero siendo Bukowski nos hemos permitido la deferencia de venir con lo que nos ha dado la gana, pero claro, en un programa sí, este hay que venir con la antología días, de Visor, de Cátedra, y ceñirnos a ella. Borracheras de dos días de Bukowski, ¿no? Programas de Bukowski de 800 libros. Pues bueno, sobre lo que comentabas y los demás, ¿no? Los demás, Bukowski, su vida, la vida de los demás. Y yo sí creo que hay una, o sea, algo que él lo ves en los cuentos o en los poemas, Y es que siendo una persona, digamos, que desprecia mucho, bueno, pues todos los formalismos, convencionalismos que hemos hablado, yo creo que él muchas veces habla de que, digamos, bueno, la vida no tiene sentido, todo esto no tiene sentido, no va a ningún lado, no va a ningún lado ni lo vuestro ni lo mío. O sea, que de alguna manera él se da cuenta de que a lo mejor él está, bueno, no sé, pues ahí, ¿no? En su pérdida, en su no saber, no comprender nada. Pero bueno, aunque vea que los demás, pues no sé, se afeitan todas las mañanas y van al trabajo, conducen coches estupendos, se zumban a las mujeres más guapas y todas estas cosas, dice, bueno, todo eso no tiene sentido, pero bueno, lo mío tampoco. O sea, de alguna forma, no acaba de ponerse, a veces sí, bueno, a veces tiene muchas ahí que le sale con ira y con rencor y tal, pero vamos, que en general yo creo que Bukowski ahí es un poco como que iguala, o sea, pero no porque él se quiera subir, sino porque baja a los demás, ¿no? Dice, bueno, tranquilos, ¿eh? Con la diferencia de que él realmente, o eso parece, no tenía ambiciones, o por lo menos no se conoce, literarias o económicas, le salió bien porque le publicaron y salió bien. Sí. Quizás hay otras vidas que efectivamente tienen ambición, y es una ambición rota. Pero él sí tenía, no ambición de ganarse la vida o... Yo creo que literaria igual sí tenía. Literaria sí tenía. Sí, ¿eh? Y hay algún poema por ahí, que no lo tengo aquí, pero yo creo que hay algún poema por ahí que sí que él habla de... De ser como... Bueno, se ha hablado de llegar a... No, pero bueno, de esto que decís de las vidas y del final de las vidas, ¿no? O sea, yo en la antología que tengo, ¿no? Los placeres del condenado, ¿no? De aquí de Visor, al final hay una serie de poemas que hablan de esto, de la espera de la muerte y que, bueno, con una serenidad bastante notable, y si os parece os leo alguno, ¿no? Porque tuvo cáncer al final. Claro, él que fue una persona tan autodestructiva... Sin embargo, al final apreciaba la vida, ¿no? Pues no sé, a ver, voy a leeros. A ver, que se me ha ido. Perdóname. Mi último invierno. Veo que esta tormenta final no es nada grave a los ojos del mundo. Hay tantas otras cosas importantes por las que preocuparse y por considerar. Veo que esta tormenta final no es nada especial a los ojos del mundo y no debería tenerse por especial. Mayores tormentas ha habido, más dramáticas. Veo aproximarse esta última tormenta y en calma mi mente espera. Veo que esta tormenta final no es nada grave a los ojos del mundo. El mundo y yo rara vez hemos estado de acuerdo en algo, pero ahora sí estamos de acuerdo. Así que venga esa tormenta final. He esperado con paciencia demasiado tiempo ya. Pues sí, claro, puede ser eso, ¿verdad? Quizás en los primeros años no tenía esa ambición, pero claro, ya en los últimos también ya en un estado de madurez y de años, ¿no? Y enfermo también, claro, no olvidemos que... tenía el hígado lo tenía. Sí, pero esto es después, porque eso es la última época en que estuvo con una leucemia, ¿no? Con un cáncer, mientras que sí. 20 o 30 años antes era una cuestión de hígado y tal. Uh-huh. Voy a leer otro poema del mismo tema, que me parece un tema interesante, aunque no el más tratado por él, pero sí que me parece... Y esto tiene que ver con esto mismo, ¿no? Con la enfermedad de la leucemia. Se llama Primer Poema de Regreso. 64 días con sus noches en ese lugar. Quimioterapia. Antibióticos. La sangre fluyendo por el catéter. Leucemia. ¿Quién? ¿Yo? A las 72 años tuve la peregrina idea de que iba a morirme dormido plácidamente. Pero los dioses lo han querido a su modo. Estoy sentado a la máquina, reventado, medio muerto. Todavía en busca de la musa. Pero estoy de regreso solo por el momento. Y ya nada parece igual. No he vuelto a nacer. Solo persigo unos pocos días más. Unas pocas noches más. Como esta de hoy. Qué bonito el final, ¿verdad? Hostia, volvemos al final. Salvaje. Sí. Sobre los últimos años de vida de Bukowski, bueno, aparecieron dos libros póstumamente. Uno de poesía. No recuerdo el título, no sé si lo tengo aquí. Hay que les puedo desplegar sus apuntes. Sí, La gente parece flores al fin, que es un libro de aparición póstuma, y una novela que se llama Pulp, pulp, el papel este barato de las ediciones de kiosco. Bueno, y en la novela pulp, o pulp, como se diga en inglés, yo no sé idiomas, lo que refleja esa novela es su baile particular con la muerte, ¿no? Cómo se la quiere follar directamente. La ve como una señorita estupenda y quiere y va tras ella. Durante toda la novela va tras ella, la esquiva, vuelve a ir tras ella otra vez. Tienen un juego, es un juego como una danza de la muerte medieval, pero llevado al terreno de la novela policíaca tratada por Bukowski, ¿no? O sea, es un delirio absoluto. Y para mí, de las novelas que he leído de Bukowski, es la que más me gusta. A mí particularmente me encanta porque tiene unos ramalazos de realismo fantástico o de realismo mágico, como lo queramos llamar. No es que caiga en el realismo mágico, ni mucho menos, ni que intente imitar a los grandes del boom latinoamericano, pero sí tiene un halo de fantasía muy, muy interesante la novela esta. Sobre todo por eso, ¿no? Es ese baile que tiene él con M, ¿no? El personaje de la muerte es M. Sí. Yo creo que podría ser interesante para dar un poco sentido a todo. Bueno, sentido ya le estamos dando, pero para dar voz, a ver si puedes encontrar algún vídeo de Bukowski como el que os mandé yo el otro día. Lo que pasa es que ha habido un problema, ya vamos a intentar. En YouTube, ¿te acuerdas que os mandé uno que era precioso? Sí. Go Alone, algo así, que es. A mí escuchar esa voz me. Sí. No es que me conmueva, me da sentido a todo lo que estamos hablando y así escuchamos a él, ¿no? Sí, sí, es que bonito, siempre, ¿no? Es muy bonito escucharle al maestro, a él, claro. ¿No? Vamos a ver si podemos escuchar algo. No gods. I go with Ibsen's The Strongest Men Are Without Gods. I think it was Ibsen. If it wasn't, whoever said it was a fine gentleman. So when you talk about the gods, it's mostly about your luck. And you talk very often about the luck. The luck. The luck. And luck, we can go into that for centuries. Is talent mixed with circumstance, mixed with being there at a certain spot when somebody is looking at you? That's all. I have no more to say. No tengo nada más que decir, dice, ¿no? Bueno, pues desde luego es interesante ver a los mitos, ¿no?, de la literatura aquí en vídeos. Está lleno de vídeos YouTube sobre Bukowski, ¿eh? Perdona, que os había cerrado los micros. No, lo que digo sí que Bukowski se encuentra muchas cosas por ahí. Un autor que tiene mucho predicamento, ¿no?, sobre todo entre la gente más joven. Yo creo que es un autor al que todos hemos leído, no sé si será vuestro caso, pero el mío sí. Yo con 14 años descubrí la cerveza, descubrí a Bukowski. Entonces, por eso estás así, ¿eh? Efectivamente, así me he quedado. No, pero me parece una lectura muy propia, ¿no?, para ese espíritu de rebeldía que se tiene en la adolescencia. A mí no me ha abandonado todavía. Pero es verdad que hay mucha gente que abandona esa rebeldía juvenil, ¿no? Y considero que es una. La lectura de Bukowski puede fomentar ese estar en contra de todo lo que hay, estar en contra de una sociedad basada en el consumo, en comprar un coche, en esos símbolos externos de lo que llaman éxito. Y bueno, pues me parece que está muy bien, ¿no? Apropiado. Y volviendo, quería leer un poema yo también, ya que estamos aquí. Bueno, claro, hemos venido. Para que se vea que he traído un libro yo también, joder. Que no soy un iletrado. véase. Volviendo a hablar de su interés o su falta de interés o su ambición literaria, ¿no? Bueno, dice el poema, se llama ¿Qué hacer con las copias del colaborador? Bueno, esto es del libro Madrigales de la pensión, que son poemas que recogió la editorial Visor de la primera etapa de Bukowski poeta. Hay que decir que empezó a escribir poesía bastante tarde, con 35 años o así, me parece. El primer libro de poesía lo publicó en el año 60. Bueno, este dice así. Querido señor, aunque somos conscientes de que es insuficiente pago por sus poemas, usted recibirá 4 copias en calidad de colaborador, las cuales le enviaremos por correo directamente a usted o a quien usted desee. Nota del editor. Bueno, será mejor que le mande esta MS, porque de no ser así, es capaz de poner un aparatito de mear en el horno. Ella cree que es magnífica, y quizás lo sea, vaya uno a saber. Después está CW, que no responde a su correspondencia, pero que está ocupado en enseñar a los niños a escribir. Y sé que él viaja, y como está de viaje, será mejor que me envíe una a mí. Después tenemos a mi tía mayor en Palm Springs, nada más que dinero. Y en cuanto a mí, tengo de todo menos dinero. Talento, una buena voz de cantante, un garfio izquierdo que llega a las tripas. Envíele una copia. Me colgó el teléfono la última vez que telefoneé borracho, dándole pruebas de que estaba necesitado. Me colgó. A mí. Después está esa chica en Sacramento que me escribe esas cartitas. Una putita muy deprimida, confundida y vapuleada como una tortita que compone gentiles oberturas intelectuales que yo ignoro. Pero envíele una revista en vez de un atizador caliente. ¿Van ya 4? Espero enviarle más poemas pronto, porque me imagino que la gente que imprime mis poemas está un poco loca, pero está bien. Yo también soy un poco así. En fin, espero, mientras tanto, que usted no tenga que cerrar el negocio antes que yo. Charles Bukowski. Bueno, siempre esa ironía, siempre. Eso es lo que le hace cercano también, profunda, ¿no? Porque siempre. Si solo fuera rabia lo que escupiera sería un poco, provocaría un poco, rechazo, ¿no? Sí, de muy plano también, con ¿no? Con esa rabia que tiene, que la tiene, pero la contiene y la expresa muy bien con la ironía, ¿no? Con esa ironía que comentabas. Con el sarcasmo a veces. Ese sarcasmo, esa acidez, ¿no? También. Claro, el humor es muy importante. Eso es lo lírico, ¿no? Claro, lo que comentaba antes Diego, ¿no? Mucho de narrativa, mucha parte de narrativa, pero si no fuese por ese final que da la parte lírica, la ironía también es la parte lírica, ¿no? Uh-huh. Os voy a proponer que pongamos alguna canción para ir descansando las voces y los cerebros, los cuerpos, sí. En una palabra, y sigamos enseguida. Seems off to be a little bit more like Bukowski. And yeah, I know he's a pretty good ring, but God, who'd wanna be? God, who'd wanna be such an asshole? God, who'd wanna be? God, who'd wanna be such an asshole? The edge of the room, the crowd screams, sacrifice, deliver. If God takes life, he's an Indian giver. So tell me now, what you'll tell me never. Who would wanna be? Who would wanna be such a control freak? Well, who would wanna be? Who would wanna be such a control freak? But one time out of ten, everything just perfect for us all. But I want a better place, or just a better way to fall. Here we go. If God controls the land and disease, keeps a watchful eye on me, if he's really so damn mild, well, my problem is I can't see what who would want to be. Who would want to be such a control freak? Well, who would want to be? Who would want to be such a control freak? What good songs do you know? Evil me, oh yeah, I know. What good curves can you throw? Well, on that ice and that cake, I can't make to your wedding, but I'm sure I'm gonna be at your wake. You were talking in circles that day. When you get to the point, make sure that I'm still awake. Okay. I went to bed and didn't see why every day turns out to be a little bit more like Luke has been. Yeah, I know he's a pretty good read, but God, he'd wanna be. God, he'd wanna be such an asshole. Pues eso, esto que escuchábamos es una canción llamada Bukowski, ¿no? De una gente que se llama Modest Mouse, ¿no? Y que ha sonado aquí, porque estamos hoy hablando, pues, de Charles Bukowski. Diego, prueba el otro micro, a ver si... A ver, ¿ahora qué tal? ¿Cómo va con este? ¿Mejor? No. Pasamos mejor a... Seguimos con el de antes. Seguimos, venga. Muy bien, pues... Si algo funciona mejor no tocarlo, sí. Efectivamente. No lo meneemos. Bueno, pues seguimos aquí, como decimos, ¿no? Hablando de Bukowski, hablando en la radio, ¿no? Que es una cosa distinta de hablar en la calle, de hablar en un bar, de hablar en... ¿no? En la radio... De Bukowski hay que hablar en un bar. Mejor, ¿no? Bueno, aquí por lo menos... O seas en la radio, por lo menos, con una cervecita al con lado. Con cervecita, sí. El compañero, el vecino de al lado se ha encargado con el avituallamiento, ¿eh? Porque yo que me niego a seguir con un programa de Hank... Aquí hay agua y tal, imposible. Os voy a leer un poema, tíos, que tengo aquí. Se llama Poema para mi querida Dientes Rotos, ¿no? Es la madre de, se refiere a Frances, la madre de la hija, la única hija que tuvo Bukowski, que se llama Marina Bukowski, si no recuerdo mal. Y me parece interesante este poema porque, claro, siempre se habla del Bukowski rompedor, el todo sexo, excesos, alcohol, violencia, agresividad, ¿no? Y este es un poema un poco distinto. Poema para mi querida Dientes Rotos. Conozco a una mujer que no para de comprar puzzles. Puzzles chinos de madera, de metal. Piezas que al final encajan en un cierto orden. Los hace matemáticamente, resuelve todos los puzzles. Vive junto al mar. Pone azúcar en el jardín para las hormigas. Y sobre todo cree en un mundo mejor. Tiene el pelo blanco, que rara vez peina. Tiene los dientes rotos. Y usa ropa de trabajo grande y floja sobre un cuerpo que la mayoría de las mujeres desearía tener. Durante muchos años me irritaron lo que yo consideraba excentricidades suyas. Como aquello de echar cáscaras de huevo al agua para aportarle calcio a las plantas. Pero al final, cuando pienso en su vida... y la comparo con otras vidas más deslumbrantes, originales y hermosas, me doy cuenta de que ella es la que ha herido menos. Ha herido a menos gente de todas las personas que conozco. Y con herir, solo quiero decir herir. Ella ha pasado épocas horribles, épocas en que tal vez yo podría haberla ayudado más, porque ella es la madre de mi única hija. Y hace tiempo fuimos grandes amantes, y ella ha superado todo eso. Como he dicho, es quien ha herido a menos gente de todos cuantos conozco. Y si lo miras de ese modo, bueno, ha creado un mundo mejor. Ha ganado. Frances, este poema es para ti. Dios. Muy bonito. Ha ganado, ¿eh? O sea, hablábamos antes de perdedores. ¿Quién es el perdedor? ¿Quién es el ganador? ¿No? Esta mentalidad tan americana del triunfador. Y fíjate, esta mujer con lo pequeñito, ¿no? Con echarle azúcar a las hormigas. Es que casi la vemos, ¿no? Como... del detalle, ¿no? Esos detalles del día a día, de la vida de, supongo, de las parejas de cada uno, ¿no? Que, bueno, uno se fija... Me parece un gran poema de amor, ¿eh? Es... De amor a una persona que ya no está con él, ¿eh? Sí, sí, sí, además no, eso... O sea, lo que le hace todavía más grande al poema, ¿no? Dedicar... O sea, gran poema de amor me refiero porque... ¿Cómo cuenta esos detalles, ¿no? Añadía, deja azúcar en el jardín para las hormiguitas, ¿eh? Añade huevo al agua para regar las plantas, tal. No ha hecho daño a nadie, lo repite dos veces. ¿Cómo es, o sea, eso que le irritaba en su veces, día? Además, que no ha hecho daño a nadie nunca. Es importante. O sea, eso es importantísimo. Hombre, una persona, ¿no?, que ha sufrido tanto daño de otras personas, tanto, ¿no? Y que ha dado tanto. Y que también ha producido tanto daño, claro. Pues yo aquí, para un poema para una mujer, ahí tengo uno, que ya había muerto, para Jane. Y dice así: 225 días bajo la hierba y sabes más que yo. Hace mucho que te has quedado sin sangre. Eres leña seca en una cesta. ¿Es así como son las cosas? En esta habitación las horas del amor aún hacen sombras. Cuando te fuiste, te llevaste casi todo. Me arrodillo por las noches ante tigres que no me dejan tranquilo. Lo que fuiste no se repetirá. Los tigres me han encontrado y no me importa. No lo conocía. Pues yo que ya, yo no sé, Crespo, si estás ahí tú con alguno o Cristóbal. Bueno, sí, como estamos hablando ahora de la figura femenina, claro, en la obra, es que yo también, de Bosque, yo también, pues, tenía no uno a mano. Pues yo sí. Pues sale. Y aquí hemos venido a hablar de nuestros libros. Sobre la vida literaria, ¿no? ¿Qué opinaba él de esa modernidad que le tampoco tocó vivir. Tampoco hace falta que lo hagamos en un orden determinado, ¿no? Que es un programa bukowskiano, ¿no? Como queráis, yo... Bueno, venga, ya que estamos. Lee tú primero y luego si eso. Bueno, pues se llama... Es un poema un poco anterior, no es tan serio... Así mientras, perdóname, ¿no? Así mientras tú lees, yo aprovecho para beber. Este es un poema más juvenil, quizá, ¿no? La mujer de un hombre se llama. El sueño de un hombre es una puta con un diente de oro y portaligas, perfumada, con pestañas postizas, maquillaje, aros, bragas rosas, tacones altos, largas medias con un punto ligeramente corrido detrás de la pierna izquierda, un poquito gorda, un poquito borracha, un poquito tonta y un poquito loca, que no diga chistes verdes y que tenga tres verrugas en la espalda y que finja disfrutar de la música clásica y que se quede una semana, solo una semana, y que lave los platos y cocine y te folle y te chupe y que barra el suelo de la cocina y que no muestre ninguna foto de sus hijos o hable de su marido o ex marido o de dónde fue a la escuela o dónde nació o por qué estuvo en la cárcel la última vez o de quién está enamorada. Bueno, no sé cómo... pues en las mujeres con las que... Bueno, pues la que Bukowski vivió, me imagino, claro, en su mundo, en su vagabondeo, en sus trabajos mal pagados, en los que despedían, iba de uno para otro. Aunque uno siempre, bueno, por ahí lo cuentan, uno siempre decía, cuando él iba a hacer las entrevistas de trabajo, que una frase que siempre decía era: me encanta que mi trabajo sea como mi segundo hogar. Igual eso le abrió alguna puerta, no lo sé. Yo creo que hacía ejercicio de un ejercicio fino de ironía. Sí, sí, sí, sí, sí. Que los empleadores no comprendían. No, posiblemente no. Os voy a leer un poema en el que no hace ningún ejercicio de ironía, si no os importa. No sé si quieres, podéis pasar a leer uno. Sí, pero es un poco largo, así que dale tú si quieres. No, es un cambio. Es un cambio de dirección, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que lo contrario a la ironía. Y lo contrario a la pose, ¿no? Uh-huh. A mí es un poema que me gusta mucho. Voy a ver si lo leo bien. Y el título es La historia de un cabronazo de lo más duro. Estamos hablando de Guerra sin cesar, página 158. Entró por la puerta una noche, mojado, flaco, hecho polvo y aterrado. Un gato blanco, bizco y sin rabo, lo recogí y lo alimentó y se quedó. aprendió a confiar en mí hasta que un amigo enfiló el sendero de entrada y lo atropelló. Llevé lo que quedaba de él a un veterinario que dijo: no hay muchas posibilidades, dele estas pastillas, tiene la columna machacada. Pero ya la tenía machacada y enmendada en cierta medida. Si sobrevive, no volverá a andar. Fíjese en esta radiografía. Le dispararon, fíjese. Los perdigones siguen ahí. Además, antes tenía rabo. Alguien se lo cortó. Me llevé al gato. Era un verano caluroso. Uno de los más calurosos en décadas. Lo dejé en el suelo del baño. Le di agua y pastillas. No comía, no quería ni tocar el agua. Me mojé el dedo y le humedecí la boca y le hablé y lo toqué suavemente y él me miró con esos ojos bizcos, azul pálido, y a medida que pasaban los días se movió por primera vez. Arrastrándose con las patas delanteras, las de atrás no funcionaban. Llegó hasta la bandeja de arena, trepó y se metió. Fue como si la trompeta de la victoria posible resonara en aquel baño y por toda la ciudad. Yo me identificaba con ese gato. Lo había pasado mal. No tan mal, pero sí bastante chungo. Una mañana se levantó, se puso en pie y volvió a caerse y se quedó mirándome. «Puedes hacerlo», le dije. Excuse me, but... Esa cerveza, Cristóbal. I need my beer to finish this poem. Siguió intentándolo, se levantaba, se caía. Al cabo dio unos pocos pasos. Estaba como borracho. Las patas de atrás sencillamente no querían responder y volvió a caerse, descansó, luego se levantó. El resto ya lo sabes. Ahora está mejor que nunca, bizco, casi desdentado, pero la elegancia ha vuelto y esa mirada en sus ojos nunca lo abandonó. Estamos hablando de un gato, Diego. Lo sé. Y ahora a veces me hacen entrevistas. Esto es lo más fantástico del poema. Y ahora a veces me hacen entrevistas. Quieren que les hable de la vida y la literatura. Y yo me emborracho, cojo a mi gato bizco, perdigoneado, atropellado y sin rabo, y digo: mirad, mirad, fíjate. Pero no lo entienden. Dicen algo como: ¿Dice usted que le influyó Celine? No, levanto el gato. Me influencia lo que ocurre. Cosas como esto, como esto, como esto. Agito el gato. Lo levanto con la luz ebria y humeante. Está tranquilo, lo sabe. Entonces, cuando acaba la entrevista, aunque a veces me enorgullezco al ver las fotografías más tarde, ahí estoy y ahí está el gato y nos han fotografiado juntos. Él también sabe que es una chorrada, pero que en cierta manera todo contribuye. Para mí es uno de los mejores poemas que he leído en mi vida. Cómo levanta al gato, cómo le ha cuidado, cómo narra al principio que no anda y después que se cae, cómo bebe un poco y él lo coge y le lleva... cuando sube al arenero. Exacto. Es como si sonaran las trompetas. Sí, bueno, un poco como Bukowski, con su vida, ¿no? Con su Bukowski, como Bukowski con su vida. En la mierda, en lo más bajo del mundo y cómo ir trepando sin querer. Caerse, levantarse, ¿no? No, pero lo interesante es cómo rechaza, ¿no? La pedantería del académico que le hace la entrevista y tal. ¿Reconoce usted influencias de Celine? No, mi gato y tal. El gato, joder. La vida, ¿no? O sea, lo que me importa no es lo cultureta, no, la vida es lo que me importa. Bueno, es no haberlo entendido. Quiero decir, o sea, preguntarle si le ha influenciado Celine, dices, tío, todo esto va de otra cosa, ¿no? Claro, mi poesía, mi literatura va de otra cosa, ¿no? Claro, Desde luego, va de mí, cualquiera vida, ¿no? Que ha llevado una vida miserable como la mía, ¿no? Que eso sería también una cosa para hablar un rato, ¿no? O incluso dedicarle casi un programa entero a la relación de lo académico o los estudiosos y tal con Bukowski y Bukowski con ellos, ¿no? O sea, porque por una parte hay quien le admira y hay quien le desprecia mucho. Todavía hoy en día. Sí, alguna vez en conversaciones. Gente, bueno, pues esto muy, todo, ¿no? Muy superficial, el tema de machismo, el sexismo, el lenguaje y tal y cual, pero bueno, una persona con su vida, si hubiera escrito de otra manera, no hubiera sido creíble, ¿no? Pero claro, es que es una vida también, ya cambiando a otro aspecto, ¿no? O sea, una vida muy polémica, ¿eh? Absolutamente. Es que se llegó a convocar una manifestación feminista en contra de Bukowski, ¿eh? Por alguno de sus novelas y tal, no me acuerdo cuál era, Mujeres, creo que se llama. Sería Mujeres, a lo mejor. Que hablaba de relaciones sexuales, básicamente, y que a muchas mujeres les molestó. Y lógicamente, seguro, estamos hablando de unos años que todavía el movimiento feminista no había cogido tanto auge como posteriormente. No sé en qué año fue esto, pero igual los años 50, 60, y sus ofensas tienen que ser evidentes, porque lo ha sido y porque habla de ellas en términos muy, muy duros. Habla, yo creo que habla o utiliza el lenguaje de la calle, ¿no? El lenguaje de la calle nunca ha sido correcto. Sobre todo el lenguaje de su calle. Claro, el lenguaje de la calle, que él conoce. O sea, vamos a ver, utiliza ese tipo de expresiones y demás que, bueno, pues bueno, están ahí y están a la orden del día. Quizá nos pueda parecer. Y no son correctas políticamente ni tienen por qué serlo, ¿no? Es como se habla en los barrios y en los bares y en la vida de mierda que lleva este tipo, ¿no? Claro, claro. Se pero habla así, es un mundo duro, cruel e injusto profundamente, por supuesto. Pero es el mundo que él conoce y el mundo que él retrata, ¿no? Claro, es el lenguaje, al fin y al cabo, de, pues me imagino, de la relación que tuvo con las mujeres. A lo mejor le hubiera gustado tener otra relación con las mujeres, pero la que tenía era esa. Hombre, yo, el poema que ha leído antes, creo que ha sido Armando, ese retrato que hace de esa mujer, la de los dientes rotos, vamos, me parece sublime, ¿no? Como el tratamiento de... El tratamiento del tema literario de la mujer, ¿no? Me parece que está muy bien conseguido. Sí, con mucho respeto. Sí, lo que pasa es que, claro, como luego con pues, mucho amor. Tiene todo eso, ¿no? Claro, todas esas escenas y todos los cuentos, ¿no? De las macho, novelas. ¿No? Ese halo de macho tipo duro y tal, pero coloquémonos en la época, ¿no? También. Claro, en la época y en el ambiente en el que vive. Vive en un ambiente y en una época marcados por la lucha por la supervivencia más cruda. No hay tiempo ni ganas quizás para las sutilezas, para, y él cuenta las cosas tal cual las siente, tal cual las ve y las ha vivido y las ha sobre las opiniones literarias de Bukowski. Tengo aquí un poema muy chulo, es un poco largo, así que pido paciencia a nuestro oyente. Se llama La vida literaria y dice así: dice, hay un cuchillo largo como un sable de cosaco, y C escribe que Ferlinghetti ha escrito un poema sobre Castro. Bien, todos los chicos están haciendo poemas sobre Castro ahora, solo que Castro no es tan bueno, ni tan malo, sencillamente un pequeño caballo en una gran carrera. Veo el cuchillo sobre la cocina y lo llevo a la tabla del pan. Después de un rato es hora de echar un vistazo y escuchar a las máquinas y preguntarse si está lloviendo. Después de un rato, escribir ya no te ayuda, ni beber tampoco, ni siquiera un buen polvo. Veo el cuchillo sobre la tabla del pan y lo llevo al fregadero. Este papel de las paredes, ¿cuántos años estuvo aquí antes de que yo llegara? Este cigarrillo en mi mano es como una cosa en sí mismo, como un burro caminando colina arriba. Alguien cogió mi vela y la palmatoria. Una señora pelirroja de cara blanca, de pie junto al armario, que decía, ¿puedo quedármelo? ¿Puedo de veras quedármelo? El filo del cuchillo no está tan afilado como debiera, pero la punta fascina. El modo en que rebajas el acero hasta lograrlo, esa simetría, arte de verdad. Y cojo este cuchillo del pan y entro en el comedor. Larsen dice que no debemos tomarnos muy en serio. Diablos, llevo 8 años diciéndole eso. Tenemos este espejo de cuerpo entero en el vestíbulo. Yo me puedo ver en él. Y miro, por fin. No ha llovido en 175 días y todo está tranquilo como un pavo real durmiendo. Un amigo mío juega al billar en un bar enfrente de la universidad donde enseña inglés, y cuando se cansa, saca una Magnum del 35-7 y parte las piedras en dos. ¡Blam, blam, blam! Mientras piensa en el lugar exacto en el que encajará la palabra apropiada. Enfrente del espejo tiro rápidos tajos al aire, partiendo la luz en haces. Me quedo hipnotizado, intranquilo, perplejo. Mi nariz está rosa, mis mejillas rosas, mi garganta blanca. El teléfono suena como una pared que se resbala y cae, y contesto. Nada, no estoy haciendo nada. Es una conversación aburrida, pero acaba pronto. Me voy andando hacia la ventana y la abro. Los coches pasan y un pájaro se da media vuelta sobre el alambre y me mira. Pienso en mí, cuando lleve 3 siglos muerto. Y la vida parece muy extraña, como una grieta de luz en una sepultura. El pájaro sale volando y ando hacia la máquina y me siento. Querido Willy, recibí tu carta. Por aquí todo va bien. Final tremendo también, ¿no? Tremendo el final, ¿verdad? ¿Cómo? Estaba esperando ya el final, digo, va a ser tan tremendo como los anteriores. Te está hablando de temas un poco existenciales y así muy, muy etéreos o muy, bueno, muy etéreos o muy cotidianos, depende de... Pero vamos, temas muy cotidianos, pero con un contenido bastante existencialista casi, ¿no? Y termina diciendo, querido Willy, por aquí todo va bien. Hay un tema también muy interesante de Bukowski, por lo que he podido leer, ¿no? Que es el tema social, que realmente él se hace un poco estandarte o portaestandarte, ¿no? De muchos desheredados. Y voy a leer un poema que se llama Philips 1950. Bueno, un dato... Si no te importa, hermano, dime qué página es. En la 260 de Los placeres del condenado, ¿no? Se habla de un lugar llamado Bunker Hill, ¿no? Es un barrio que había quedado bastante depauperado y marginal, ¿no? Pero esto se llama Philips 1950. Philips es una cafetería de toda la vida en la calle Alameda. Justo un poco al noroeste de la oficina central de correos. Philips abre a las 5 a.m. y tiene el café con leche y azúcar a 5 centavos. Por la mañana temprano los vagabundos bajan desde Bunker Hill, como dicen ellos, con la cabeza entre las cachas. Las noches de Los Ángeles pueden llegar a ser muy frías. Philips, dicen, es el único sitio donde no nos achuchan. Las camareras son viejas y la mayoría de los vagabundos también. Pasaos por allí alguna mañana temprano. Por 5 centavos podéis ver los rostros más hermosos de la ciudad. Qué bonito. Pero es que es interesante, porque aparte de contar pues un ambiente, ¿no? Está hablando de otro concepto de la belleza, uh-huh. La estética, ¿no? O sea, los rostros más bellos de la ciudad, es decir, de gente sin intereses, de gente sin egoísmos, ¿no? Porque uh-huh. No tiene nada. ¿No? Pues los encuentran en ese lugar en el que por 5 centavos hay café con leche y azúcar, ¿no? Sí, sin miedos también, ¿no? Sin miedo, me imagino, gente que no tiene con nada. Todos, ¿no? Los miedos, con, ¿no? Con todos los miedos, pero desde luego sin miedo a perder nada, porque ya más no pueden perder, ¿no? Ya más no pueden perder, efectivamente. Es la senda del perdedor, ¿no? Que también tiene un libro que se llama así. Sí, no sé si biográfico. Lo tiene, sí. Sí, sí. Pues yo tengo por aquí uno que se llama Cuanto más te esfuerzas. El desperdicio de palabras continúa con una pasmosa perseverancia, mientras el camarero corre con la bandeja llena a cuestas para todos los blanquitos espabilados que se ríen de nosotros. Da igual, siempre y cuando tenga los zapatos atados y nadie te siga muy de cerca. Ser capaz de rascarte y mostrar indiferencia es victoria suficiente. Esas mentes estreñidas que buscan un sentido más alto serán despachadas con el resto de la basura. Tómatelo con calma. Si hay luz... ya te encontrará. Cada uno sin palabras, ¿eh? Pues yo tengo palabras bukowskianas de un poema que se llama En la acera y al sol. Y que retoma un poco el tema de antes, ¿no? El tema social de Bukowski, ¿no? En la acera y al sol. Hace días que veo a un viejo por ahí cargando un fardo enorme. Lleva bastón y deambula por las calles con su fardo atado a la espalda. No hago más que encontrármelo. Si se deshiciera de ese fardo, pienso, tendría una oportunidad. No gran cosa, pero una oportunidad. Y está en un barrio duro, Hollywood Este. No van a dejarle ni las raspas en Hollywood Este. Está perdido. Con ese fardo. En la acera y al sol. Dios todopoderoso, viejo, pienso, tira ese fardo. Luego sigo al volante pensando en mis problemas. La última vez que lo vi no iba caminando. Eran las 10:30 a.m. en la calle Bronson Norte y hacía calor, mucho calor, y estaba sentado en un bordillo, encorvado, con el fardo todavía atado a la espalda. Reduje la marcha para fijarme en su cara. Ya había visto uno o dos hombres en mi vida con una mirada como aquella. Aceleré y puse la radio. Conocía bien esa mirada. No volvería a verlo. Precioso. Qué duro, ¿eh? Conocí es que el final no es la estocada última, eso, ¿verdad? En todo el pueblo. Y una cosa también, ¿no? La estocada, desde luego, también, ¿no? De acuerdo con Cristóbal. Pero una cosa muy, muy notable también es la gran capacidad sintética de la narrativa, de la narración. Sí. O sea, es que sí, es cuatro pinceladas, así impresionistas. Sí. Lo ha dejado claro. Es casi eso, sí. Es casi un cuadro expresionista o impresionista, ¿no? Con cuatro toques lo ves todo, ¿no? Estás ahí. Mira, dice, tiene aquí otro en Madrigales de la Pensión, un poema que voy a leer el título porque el poema sigue. O sea, arranca a raíz del título, ¿no? Bueno, dice, no es quién vivió aquí, sino quién murió aquí. Y no se trata de cuándo, sino de cómo. No son los grandes conocidos, sino los grandes que murieron sin ser conocidos. No es la historia de los países, sino la vida de los hombres. Las fábulas son sueños, no mentiras. Y la verdad cambia como cambian los hombres. Y cuando la verdad no cambia, los hombres se convertirán en muertos, y el insecto, y el fuego, y el diluvio se convertirán en la verdad. Es el poema que leíste antes abajo, ¿verdad? O que pronunciaste abajo, cuando estábamos en el bar. Es ese, sí, ¿verdad? Bueno, sí, es que ahí está, digamos, yo creo que lo que hemos comentado acerca de todas esas vidas seguras, parceladas, ¿no? Esas verdades que no cambian, esas verdades que no cambian para las personas y que, bueno, digamos, se quedan ahí, que va, ¿no? Yo creo que va por el tema de, no me importa una mierda Napoleón, me importan los pobres diablos que murieron en el ejército de Napoleón en el frente ruso, ¿no? Un poco sí, eso, sí. ¿No? Un poco lo dice, no se trata de cuándo, sino de cómo. No son los grandes conocidos, sino los grandes que murieron sin ser conocidos. Los perdedores, los Bukowskis sí. Del mundo, coño. Los Bukowskis del mundo, que tiene un poema que no lo he encontrado, debo tenerlo en otro libro ahí arriba, que nada, estaba Bukowski en un tren, pues ahí por Los Ángeles o donde fuera, y nada, y se montó un tren que le llevaba hasta el mar, y estaba con un niño pequeño por ahí, o el hijo de alguien. ¿Cómo se llama esto? Un pequeño sabio, ¿no? Algo así se llama. Exacto, este, ¿no? Un pequeño sabio. Mira, lo puedes encontrar por internet. Mira, intenta, así me ahorro. Tú cuenta. No, es que me parecía impresionante, ¿no? Porque yo cuando era pequeño me llevaban, como a todos los chavales, a ver grandes cosas, ¿no? Pues a Madrid, a la Cibeles. Uh-huh. Venías aquí a la Avenida, claro. Cibeles, ¿no? Cosas así. Las cosas. El zoo. No, mira, lo tengo aquí, si quieres lo leo. Se llama Conocí a un genio. Venga, tira. Hoy conocí a un genio en el tren, como de 6 años de edad. Se sentó a mi lado y mientras el tren corría por la costa, llegamos al océano. El niño me miró y me dijo, el mar no es nada bonito. Fue la primera vez que me di cuenta de ello. Precioso, en la misma línea de los que dices tú también. Sí, ¿verdad? Sí, en la misma línea. Todo recordado. Todo lo que se considera grande. Exacto. Y inmenso, hermoso y todo esto, pues a lo mejor no. Claro, y después vio el chaval el mar y tanta gente más vio el mar. Y yo vi el zoo de Madrid y aquello y me pareció nauseabundo, ¿no? O sea, no participaba en los elefantes, uh-huh, y no sé qué, no, pues me parece nauseabundo, o sea. Sí. Y el circo con los payasos que siempre aparecían con sus narices y sus juegos y sus y los animales, eso. Parecía casi hasta del demonio, o sea. sí, así, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas tengo en común, ¿no? Esos sentimientos tengo en común. Pues ya que hablas de animales. Además, creo que Bukowski mantiene, a raíz del poema este, se me ocurre este pensamiento, ¿no? Que mantiene en cierto modo una mirada infantil sobre el mundo, pero infantil en el buen sentido, ¿no? Un poco lo que buscaba Jesús Lizano, no sé si conocéis, no, el gran, un poeta libertario, se llama Jesús Lizano. No. Bueno, este habla de... Muy buenísimo, Jesús. A mí me encanta, a mí me gusta mucho. Este hombre habla de la conquista de la inocencia, ¿no? Y dice, pero no tenemos que ir a conquistar la inocencia, tenemos que dejar que la inocencia nos conquiste a nosotros. Entonces yo creo que Bukowski... ¿no? Se mantenga en nosotros, ¿no? Sí, que nos conquiste, que nos encuentre la inocencia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Bukowski tenía un poco esa mirada inocente sobre el mundo, ¿no? Vale, sí, o sea, el desengaño y tal, que está presente en toda su obra... Pero a la vez, en el fondo, ¿no? A la vez una cierta inocencia o un cierto deseo de haber mantenido esa pureza, ¿no? Os informo de la hora, queridos amigos, ¿no? Ahora mismo son y 14. Quiere decir que nos quedan 10 minutos. Bueno, toma ya. Pues así que... yo propongo, para terminar de una forma redonda, una ronda de poemas, que leamos un poema cada uno de los muchos libros que hemos traído aquí del maestro. No puede ser. Muy bien, pues adelante. No puede ser, en mi caso tiene que ser dos. No, tiene que ser uno. Bueno, si lo merece. Tú eres el driver, ¿no? El dueño de todo esto, ¿no? Oye, yo en vez de leer un poema, que lo podría hacer, porque efectivamente aquí tengo todo tipo de... O una pequeña prosa. Anécdota, ¿vale? O una anécdota, bueno, vale. Pues que cada uno diga lo que quiera, ¿no? Pues venga, empiezo yo con uno, si os parece, ya que habías hablado del zoológico, ¿no? Y del mundo este de la inocencia, que yo creo que está muy, muy bien representado en el mundo de los animales, ¿no? Esto se llama Una coseja boba al fin y al cabo. Y también habla del ambiente social, del sueño americano y del triunfado y tal, ¿no? Intentábamos tenerlo siempre encerrado en casa para que los vecinos no lo viesen. Era difícil. A veces los dos teníamos que salir a la vez y cuando volvíamos había excrementos y orín por todas partes. No iba a aprender a ir al baño, pero tenía los ojos más azules que habías visto nunca y se comía todo lo que le hacíamos y a menudo veíamos la tele juntos. Una tarde volvimos a casa y había desaparecido. Había sangre en el suelo, había un reguero de sangre. Lo seguí hasta el jardín afuera y allí estaba en la maleza, mutilado. Tenía un cartel colgado al cuello, cortado. No queremos cosas así en nuestro vecindario. Joder. Fui al garaje a coger la pala. Le dije a mi mujer, no salgas aquí fuera. Luego volví con la pala y empecé a cavar. Sentía las caras observándome detrás de las cortinas corridas. Ya habían recuperado su vecindario, un agradable y tranquilo vecindario, con su verde césped, palmeras, rotondas, niños, iglesias, un supermercado, etc. Seguí cavando la tierra. Lo había leído ese poema, sí. Impresionante poema, ¿eh? Tremendo, tremendo, sí. Lo había leído, sí. La verdad es que le deja a uno un pozo agridulce, ¿no? Los poemas de este hombre. Pero hemos venido a hablar de Bukowski, ¿no? No hay gloria fuerte, ¿no? Algo así iba a pasar. No sé. Pues eso, que te deja un pozo ahí, sí, un poco, sí, agridulce, ¿no? Bueno, es que la vida es agridulce. Sí, ¿no? Bueno, claro. Es que yo creo que la grandeza que tiene Bukowski, que no han conseguido otros grandes poetas, que lo ha habido en el caso español, por ejemplo, eso que se dio en llamar la poesía de la experiencia y tal. Sin embargo, no sé, quizás porque Bukowski es americano y nos imaginamos, no sé, tenemos un imaginario, seguramente por culpa del cine, ¿no? Y tenemos ese imaginario de esas callejuelas, esos ambientes sórdidos y tal, que es cierto que existen y han existido y existirán, por desgracia, en todas las ciudades, en las grandes ciudades del mundo. Pero es verdad que Bukowski tiene un algo especial. Un algo especial que a mí, por lo menos, me provoca unas sensaciones que otros grandes poetas a los que admiro y... Vamos a la ronda. Sí, sí, voy a la ronda, que si no me enrollo. Bueno, voy a leer uno que se llama... Lo digo sobre todo por Cristóbal, que suele estar bastante inquieto, ¿no? Al final de los programas, ¿no? Porque a ver si no me va a dar tiempo a decir lo que... Ah, bueno, pues que lea él. No, ya, estoy yo muy preparado, Armando, lo que tengo preparado es un renglón de esas frases que ponen en las agendas de los ejecutivos. Ah, una frase de un proverbio africano, otra de Luis Cernuda, otra de Bukowski. Y una de Bukowski, esa es la que voy a decir yo ahora. Deberían poner frases de Bukowski en todas las agendas escolares. Escolares. No, en las maestras, para las maestras. No, no, para las maestras, alumnos, coño, las, bueno, no, no, las maestras tienen por ahí. Tiene por ahí un... Que descubran al maestro, hombre. Crespo. Vamos con, al poema. Voy con uno que se llama Rostro al afeitarme. Dice: ¿qué es un cuerpo sino un hombre atrapado interiormente durante un breve espacio de tiempo? Al mirar en el espejo reconoces al empleado vegetal o un diseño sobre el papel de la pared. No es la vanidad lo que busca reflejo, sino la callada sorpresa del simio. Pero no obstante el reflejo, movimiento del brazo y del músculo, la cabeza en forma de concha, una cara que mira por la manida dimensión de los sueños, como una escolar de Mississippi que se empolvara la nariz y se pintara un beso de color lavanda. Y el teléfono suena como una súplica y la cuchilla se abre paso por la nieve, las rosas muertas, las polillas muertas, puesta de sol tras puesta de sol, vapor y Cristo y oscuridad, una diminuta pulgada de luz. Precioso. Uh-huh. Es una imagen. Es una imagen curiosa, muy, ¿verdad?, bonita. Claro, si es que yo creo que esta última ronda de poemas hay que eliminarla. Hay que decir, Armando, solamente uno, porque después de un poema así, pocas ganas te quedan, salvo entenderlo, pero no de entrar en otra aventura de poema, porque eso deja mucha resaca, ¿no? Me, bueno, podría darse el caso afortunado de que no viniese el programa siguiente. En ese caso tendríamos algo más de tiempo, pero bueno, yo creo que para dar un panorama de lo que es Bukowski, sí, este luego, programa puede haber servido. Nuestro, ¿no?, nuestro oyente ya puede, ¿sí?, puede seguir investigando. Yo tengo, bueno, yo es que tengo aquí un pequeño parrafito que es de La senda del perdedor, que es prosa, pero adelante, que yo digo, creo que aunque sea prosa, no, va a quedar un poco claro que la prosa, si es quieres poética. Leer dos, porque no quiero quedar yo aquí de... Vale, fenómeno. Bueno, esto dice así: realicé varias incursiones prácticas por los barrios bajos para prepararme ante el futuro. No me gustó lo que vi. Entre sus hombres y mujeres no había ninguna osadía o brillantez especial. Deseaban lo que todo el mundo deseaba. Existían también ciertos obvios casos mentales a los que permitían deambular sin perturbarlos. Yo había observado que, tanto en el extremo muy rico o muy pobre de la sociedad, a menudo se permitía que los locos se mezclaran libremente con los demás. También sabía que yo no era completamente sano. Todavía sabía, como cuando era niño, que albergaba algo extraño en mi interior. Me sentía como destinado a ser un asesino, un asaltante de bancos, un santo, un violador, un monje, un ermitaño. Necesitaba algún sitio aislado para esconderme. Los barrios bajos eran desagradables. La vida del hombre normal y sano era tediosa, peor que la muerte. Parecía no haber alternativa posible. Y la educación también era una trampa. La poca educación a la que me había permitido acceder me había hecho más suspicaz. ¿Qué es lo que eran los doctores, abogados y científicos? Tan solo eran hombres que habían permitido que los privaran de su libertad de pensar y actuar como individuos. Volví a mi cobertizo y bebí. Me parece ese hubiera sido un buen final para este programa, la verdad. Efectivamente, no, bueno, yo... Pero bueno, es porque es un poco resumen, ¿no? Todas las cosas que hemos estado diciendo. Sí, y bueno, te da un poco ahí también la pista de... Bueno, yo es que lo que iba a decir era esto. Si quieres, a lo mejor lo tuyo es más lapidario que lo mío. Es lapidario. Pues entonces, espérate. Es lapidario. Es lapidario. No sé si más o menos, pero yo. Lapidario. No, esto que es lo mío es solo lapidarillo, así que si quieres... No, 30 segundos. No, Cristóbal, si te va, ¿es tu anécdota o tu frase? Sí. Pues espera, voy a leer yo, terminas tú, si quieres. No, parece, que, ¿no? Sí. Nunca he tenido este reconocimiento. hay que llegar a sitios como Radio Utopía para que pasen esas cosas, ¿no? Bueno, pues este poema que un poco sigue también en la línea de lo que hablábamos antes de los animales, ¿no? Esto se llama el sinsonte. Hay que decir que un sinsonte es un pájaro de algunas zonas de América. Se parece un poco al mirlo, ¿vale? Se llama el sinsonte. El sinsonte había estado persiguiendo al gato todo el verano, burlándose, provocador y presumido. El gato se metía debajo de las mecedoras en los porches. La cola brillante y enfurecido le decía cosas al sinsonte que yo no entendía. Ayer el gato se acercó tranquilamente a la casa, con el sinsonte vivo en la boca, las alas abiertas, las hermosas alas abiertas agitándose, las plumas separadas como las piernas de una mujer. Y el pájaro ya no se burlaba, suplicaba y rogaba, pero el gato, acostumbrado a soportar durante siglos, no lo escuchaba. Lo vi meterse bajo un coche amarillo, con el pájaro, para despacharlo al otro barrio. Se había acabado el verano. Este poema lo he leído hace muchísimo tiempo. Este es uno muy fuerte que yo le presenté a María, que es amante de los gatos, y no me lo admitió, porque realmente acaba mal. Luego ya le presenté el otro que os he leído. Este es impresionante. Acaba mal. Bueno, porque para el pájaro, cuidado, para, es que en la naturaleza, cuando acaba bien para uno, mal para otro. No, pero es que a lo mejor esto, bueno, a lo mejor es interpretar de más, pero a lo mejor aquí estamos hablando de otra cosa. El presumido, el presuntuoso, el triunfador. Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Y al final acaba mal. Y aparte la muerte del pájaro. Durante siglos, pájaro, además, ¿no? Como simboliza también el final del verano, ¿no? El final de una estación. Sí. Concreta, pues de ocio, de tal, de cual. También lo podemos ver como la entrada en la madurez, el otoño, ¿no? De la vida, tal. Bueno. Sí. No, yo sencillamente quiero acabar con aquello del autoconocimiento, que es una cosa de la que se viene hablando igual desde hace 15, 20 años, el autoconocimiento tan importante, autorreflexión, y todo tipo de libros de autoayuda sobre estas cosas y toda esta cosa que hay por el mundo, que lo más importante es autoconocerse. Bueno, pues yo me autoconocí con una frase de Charles Bukowski que dice así: el alcohol es la sangre de los débiles. Yo sé lo que es eso porque me considero no alcohólico ni nada, pero sí bebedor y, por encima de todo, débil. Yo entiendo esa frase. Yo he tomado mucho whisky, me he sentido débil y me gusta muchísimo. Y Diego Lamas, tan bajo como siempre, nos es que, como ha dicho, lo de frase lapidaria. Claro, va a ir no a la metáfora. Voy a ir a la frase lápida. A la frase lapidaria de Bukowski, que es don't try. Don't try. No lo intentes, que es lo que ponen en su lápida en el cementerio. Don't try. Sí, pues yo, por terminar con otra frase lapidaria sobre la poesía, Bukowski dijo: la esencia de la poesía es una mezcla de insensatez y látigo. Qué bien, qué bien. Y hablando de lápidas, Diego, cuéntanos un poco, porque tú has estado en la tumba de Bukowski. Hice una visita allí por el año 2008, fui con mi mujer y con mi hijo mayor, nosotros no habíamos nacido, y con Patrick y con sus mis cuñados. Porque, bueno, en Los Ángeles es una ciudad tan grande que hay tantas cosas que ver, o tan pocas cosas que ver, que yo pensé, bueno, estoy aquí, no sé cuándo voy a volver a este lado del mundo, así que voy a hacer una visita. A hacer una visita a Hank. Queridos amigos, ha sido un gran placer, sinceramente lo creo, que hayáis venido esta tarde a hablar de literatura, de poesía, de Bukowski. Y a bebernos unas cervecitas, que nunca la está es mal. Que, hombre, ha sido fantástico. Calor, una noche. ¿Se podría pedir algo más? Esto es lo que hay que intentar. Yo no me atrevería a pedir nada más, por si acaso. Nada más. No, yo sí que pediría sencillamente a los oyentes que también lo hagan en sus casas con sus amigos. Sí, sí, que compren libros con cervezas y que hablen y que se enrían y que pasen ahí el tiempo con cosas. Es verdad, sincerándose. No puedes, con amigos sí, ¿no? Sí. Y con cerveza mejor que sin cerveza, por lo menos para estas cosas bukowskianas, ¿no? Pues nos vamos y nos quedamos a la espera de un próximo programa, que estáis los tres, por supuesto, invitadísimos. Lo haremos entre nosotros, si queréis, y nos quedamos con música. Hay música bukowskiana, ¿no? Una canción dedicada a Chinaski, Bukowski. Salud. Well, I got my heart up in a beautiful mess. I should have known better when I took the risk. I had to wreck myself and a gamble I broke. Yeah, I'm shaking something mental at loss for the words I once know. I'm showing respect. And I found a pedestal in the Mental.